Esto ya parece el examen de popularidad. Un aplauso a todos los maestros. Un aplauso a todos los empresarios. ¿A quién le vas? ¡Vivan los maestros! ¡Vivan los empresarios! Ojo que estamos cayendo en una trampa, señoras y señores. No es cuestión de ponerse del lado de los maestros o del lado de los empresarios. Esto no es el América contra Chivas. Vamos a ver qué dicen los empresarios sobre este tema. El secuestro de la actividad económica en esas entidades es inadmisible en un régimen que debe ponderar y defender el Estado de Derecho, y con ello el Estado mexicano está faltando a su obligación básica de hacer valer la ley y que le impone la Constitución General de la República. Diversos sectores de la sociedad hemos pedido puntualmente a las autoridades que intervengan para restablecer la paz y el libre tránsito en los municipios y en las ciudades afectadas. No ha habido una respuesta concreta hasta el día de hoy. No hay una respuesta concreta. Los empresarios demandan al gobierno porque no hay una respuesta clara y concreta. Son más de 80 días de los bloqueos de los maestros y ahora sí que los empresarios están hasta aquí de los bloqueos. Y dicen que pues, ha afectado su economía, a los proveedores, han puesto distintas cantidades que van de 4,000 a 5,000 millones de pesos. Y a esto pues se les une el repudio de muchos otros grupos empresariales que señalan a los maestros como los culpables de todo. Los maestros también tienen razón. Digo, los maestros están exigiendo que haya pues una certeza en relación con la famosa reforma educativa. Ya aparentemente el gobierno, a través de Nuño y a través del propio Osorio Chong, como que dieron su brazo a torcer en el sentido de que sí se revisarán las evaluaciones, de que sí efectivamente la reforma no es definitiva, que sí efectivamente la reforma necesita algunos cambios. Pero para ser contundentes y no ser tan radical de irle a los maestros o irle a los empresarios, aquí el que está fallando es el árbitro. Sí, porque el árbitro no ha puesto este partido a funcionar, porque este árbitro, es decir, el gobierno, tiene el partido detenido. Tienen la razón los empresarios, pero también tienen razón los maestros. No tienen razón los empresarios y también no tienen razón los maestros. ¿Hasta cuándo se va a terminar con todo este asunto? Hasta que no haya claridad en las cosas. El presidente, después de subir la gasolina, subir las tarifas de la luz, prefirió irse de vacaciones. Y bueno, pues aquí está el problema encima. Los empresarios además amenazan con no pagar impuestos y con hacer bloqueos económicos. Me gustaría también, digo, me gustaría, nada más para saber qué se siente, que estos mismos empresarios, pudieran manifestarse, como se están manifestando, y así como los maestros tienen derecho a manifestarse, los empresarios también tienen derecho a manifestarse, me gustaría que estos mismos empresarios se manifestaran contra los gasolinazos y contra los luzazos. No soy empresario, yo no tengo ninguna empresa, pero sí me imagino que si tuviera una empresa y me suben la luz, me suben la gasolina, me suben esto y me suben lo otro, pues obviamente ese bloqueo es mayor a que si los maestros se manifestaran en todo el mundo. Me afecta más un gasolinazo que una manifestación de maestros que está focalizada en Oaxaca y si quieres, pues Chiapas y si quieres Guerrero y a lo mejor una que otra entidad más. Aquí el tema es muy sencillo. el que tiene que solucionar el problema con los empresarios y con la coordinadora es el gobierno, que tiene que poner orden a esto que se llama reforma educativa. Que los maestros son necios, también los empresarios. Que los maestros tienen fines políticos, también los empresarios. Que los maestros, detrás de ellos está López Obrador. Bueno, aquí no está López Obrador, pero seguramente habrá otros intereses políticos. Que los maestros son una bola de... Pues también acá, ¿eh? Y que los maestros son... También acá. No caigas en la trampa de irle a uno u a otro. Los dos tienen razón. Los dos tienen derecho a manifestarse. Los dos tienen derecho a reclamar. Y los dos están contra la misma instancia, que es un gobierno de vacaciones que no resuelve ni pone claro y concreto. Me temo que los maestros y me temo que los empresarios van a llegar a un enfrentamiento de nunca acabar. Y si los empresarios consideran que acabar con los maestros es usar la mano dura y usar la represión, están poniendo en jaque a este país. Porque estos están poniendo en jaque la veracidad del gobierno y estos también. No es un asunto para vacacionar, es un asunto muy peligroso y es un asunto que requiere un hasta aquí de inmediato. ¿Tú de qué estás hasta aquí?